Presenta Ibiza Sónica. I would like to, you know, just say formalize. Oh, I would like to. Don't.

to Delta 90.3. Thank you. We'll be right back. Delta 90.3. Sónica, transmitiendo a través de Delta 90.3, Buenos Aires. To this. what are you looking at? You're gonna dance like me, I hope. Delta 90.3.

Thank you.

in all the world is nothing to possess. If all the things that it can bring is nothing to room, stealing my eyes, I'm seeing things, things I regret. You can't forgive, we can't forget. Talking about sex, street, TV, and sex. Your friends were my friends until we collapsed. Then came the games, drain, drain, down time. Cast in the blank shade, cause if you rest, I'd say. I feel

Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Below, acá por Delta 90.3. El que les habla es Rama. Y estamos hasta las 20 horas con las mejores novedades y promos de la semana. We'll be right back. Delta 90.3. Below by Rama. reclama. Estamos en vivo hasta las 20 horas. Below. Below. By Rama. Estamos en vivo hasta las 20 horas. Esto es Below. Y yo, Rama. Oh, Recuerden que nos pueden escuchar en Buenos Aires a través de la frecuencia 90.3 y de cualquier lugar del mundo vía fmdelta93.com y también descargando la aplicación Delta FM en tablets y smartphones. Below. Now on Delta 90.3. Below by Rama. Estamos en vivo hasta las 20 horas. Esto es Below. una hora presentando las últimas novedades y promos de la semana, acá por Delta 90.3. We'll be right back.

Now playing Speed Club. Delta 90.3. Speed. Delta 90.3.